lleno de sonrisa te despertaré, sabiendo que siempre todo tu cariño será solo mío, y que nunca, nunca ya de entre mis brazos tú te alejarás. Yo te extraño tanto, cariñito mío, yo nunca quisiera alejarme de ti. Alejarme de ti.